Ahora vamos a celebrar su victoria. Solo para Cristo, Santa, Santa, solo para Cristo, solo a Él. Solo para Cristo, Santa, Santa, solo para Cristo, solo a Él. Santo, Santa, Santa, solo para Cristo, solo a Él. Toma tu espada y vamos todos a pelear. Tú no estás donde vamos a ganar. Cantándole al Señor, todo lo de yo no. Porque Jesucristo es mi Señor. Para que ahora yo iré a escuchar para que mi madre Satanás yo venceré. En el nombre de Jesús, una batalla ganaré. El enemigo está huyendo. Porque Jesucristo es mi Señor. Yo creo en Él, yo creo en su poder. Yo creo en la promesa de que va a volver. Yo creo en su amor. Una cosa está.